pedir una pausa. Inauditos los hallazgos de restos de mamut. Y el cráneo de uno de estos mamuts. Sí, en este lugar se han encontrado hasta el momento más de 800 huesos de mamuts. Esto es Mamut. Sí, buenas noches, ¿cómo están todos? Estamos aquí en Resistencia Radio y este es su programa Mamut. Como todos los martes malditos de Mamut, estamos aquí. El día de hoy, pues, me va a tocar estar solo porque nuestro queridísimo George, pues, anda de vacaciones. Entonces, ahora me va a tocar poner música a mí. Lo primero que escucharon fue Aretha Franklin con la canción Chain of Fools. Hoy, 17 de agosto del 2021, esto está grabando el 16, se cumplen 3 años del fallecimiento de esta gran intérprete, esta increíble mujer que trajo el soul en las venas y nos trajo el soul a todos. Y pues bueno, una lástima, fallece a los 72 años Aretha Franklin, 76 años digo, y pues un pequeño homenaje a una de las mejores voces que ha traído la música estos últimos siglos, últimos años. Pues bueno, esto es Mamut, estamos en Resistencia Radio y como les había dicho, George pues no va a estar con nosotros, así que señora George, mamá de Jordán, le mando un gran saludo. No sé si se vaya a ir o no se vaya a ir, pero pues aquí la queremos. No sé si es nuestra única escucha, entonces probablemente hoy vaya a estar yo solo. Pero vamos a poner música de todas formas. El ánimo no decae. Sí me siento un poco raro, me hace falta el otro colmillo, el otro colmillo del mamut. Aquí solo me acompaña un gato que está tratando de meterse a una caja de zapatos. Pero, pues bueno, no, no vamos a dejar que el ánimo decaiga. Y vamos primero a mencionar las redes sociales. Redes sociales de Resistencia Radio. Estamos en Twitter como ResisteMX. Ahí nos pueden escribir. Ahí estamos poniendo toda la programación y todo lo que ustedes pueden escuchar aquí en Resistencia Radio. En Facebook estamos facebook.com/resistenciaradio. En Instagram estamos como resistencia-radio. Y obviamente en la página resistenciaradio.com. Ahí también pueden escuchar todos los programas. Ahí van a ver los podcasts, los programas ya grabados. Y por supuesto siempre música bien, bien chingona. Entonces, pues vamos rápido con canciones. Esto que les traje, vamos a estar un poco rockeros, la neta. Esto es Meant Me, I Don't Love You Anymore. Esta banda, una banda de Boston. Hey, tienen que escucharla. La neta, es una locura. Es una increíble. Así que vamos con Meant Me y seguimos en Mamut. Esto es Resistencia Radio, no les scrollen. Yo soy el Borrego. Hoy aquí solo para ustedes. The music as you're crying in your room, drown out the fighting of the bride and groom. Caught in between, they both think you're on their side, when you're just waiting for the shouting to subside. Generations of broken vows, congregations of drawn eyes, but let's all put on a happy face, pretend that we're escuchando Resistencia Radio. Oídos libres. Esa locura que escucharon fue Meant Me con I Don't Love You Anymore. Esta banda que les contaba son de Massachusetts, que se integraron en el 2009. La mayoría de ellos se conocieron en la escuela de Berklee, College Music, y pues decidieron formar una banda, y pues bueno, se escucha la calidad, güey, de todos estos. Tienen cinco discos, Benignation y I Babies, Say So y Land Animal y You Know What They Mean, que salió en 2019. Esto que escuchamos fue del primer disco del 2011 y pues neta se los recomiendo bastante, son muy muy buenos, no hay un solo desperdicio. Y pues bueno, siguiendo la temática de este programa, que no tiene temática y cuando uno está solo pues no sabe qué hacer, qué decir cuando el otro interlocutor no está, y pues sí me siento un poco raro, pero no pasa nada. Vamos a ver, por ejemplo, qué frases o qué han hecho ustedes para romper el hielo. El clásico, ¿no? Que uno llega y a un lugar, no conoce a nadie, o conoce a dos o tres personas y como que no sabes qué decir, no sabes qué cosas tienen en común. No les ha pasado, ¿no? Supongo que todos nos ha pasado, ¿no? Llegar a un lugar nuevo y no saber qué decir, o el clásico, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Cómo estás? No, bien. ¿Y tú cómo estás? No, pues también bien. ¿Y cómo estás? Así, ¿no? Como un loop interminable de estar pues sin decir nada, ¿no? Y aquí estoy leyendo aquí unos frases ingeniosas para romper el hielo. Pues la neta es como que siento que no hay mucho ejemplo. Hay uno que dice: ¿sabías que dependiendo del color del lóbulo de la pierna, los huevos saldrán de un color u otro? Así como que no sé qué espera uno de la otra persona, ¿no? que te escuche decir eso. Ya, pues no sabía. Pues, es chido, ¿no? O estoy seguro que te gusta la pizza con piña. Eso podría funcionar, porque, o sea, ya uno se pone ahí a decir si la pizza lleva piña o no lleva piña. Pues si toca a alguien menos purista de la pizza con piña, pues igual hasta se enoja contigo, ¿no? Pero pues bueno, algo que funciona muy bien, por ejemplo, en este caso que George no está, que también es común que llegas a un lugar y está hay una persona, ¿no? un amigo que es el que une a varios amigos, ¿no? Es como el, no el líder, pero sí la base, ¿no? De todos. Y de repente esa base se va y no sabes qué decir con los demás. Entonces empiezan a hablar de esa persona que se acaba de ir. Por ejemplo, ahorita yo podría estar hablando de George. Estarles diciendo cosas de Jordan, como por ejemplo que siempre jugando fútbol se enoja. Entonces ya alguien saldría: ah, sí, yo cuando jugaba con él. Entonces ya eso empieza la comunicación, normalmente hablando de esa persona que se acaba de ir, también ha sucedido. Y pues bueno, vamos a continuar con este mamut, porque aquí vamos a poner música. Y siguiendo este tema de un poquito de rock progresivo, que es algo que a mí me gusta mucho, que a veces no se los pongo tanto, vamos con esta banda que se llama Opeth. Está The Devil Orcat. Esta es Mamut. Siguen en Resistencia Radio. Estamos rockeando durísimo. Pues así fue, esto fue, escucharon The Devil Orchard de Opeth. Y pues sí, banda sueca que grabó este disco en el 2011, el disco se llama Heritage. Y pues bueno, unas cosas también súper locas y pues, rock progresivo a todo lo que da, ¿no? Seguimos con este programa sobre hablando sobre cómo romper el hielo con alguien. Por ejemplo, el día de hoy que me siento como descolmillado, muy solapa, sin el yort. Hermanito, sí te extrañamos, pero bueno, ya, vamos, sin Yolanda, Mari Carmen, sin Yolanda, Mari Carmen. Vamos a continuar. Creo que una de las frases, más allá de preguntar o decir cosas tan ridículas, por ejemplo, tienes una cara muy bonita, quedaría mejor enmarcada en mi pared. Eso yo creo que a cualquier persona lo espanta, ¿no? ¿Qué pedo en este güey, no? Una de las cosas que puedes hacer es la clásica, así que la vieja confiable sería decir perro o gato, ¿qué te gusta más? Y ya de ahí, las mascotas o los animales pueden decir mucho de las personas. Si es una persona reservada o una persona a cierto punto solitaria o tranquila, te puede decir, ¿no? Pues gato, ¿no? Porque tendrá sus razones, normalmente es porque son gente más tranquila, más hogareña, no le gustan las multitudes, etcétera, ¿no? Si te dicen perro, pues ahí ya pica más cosas, ¿no? Como qué raza. Por ejemplo, un pug. Me gustan los pugs porque son chistosos, son bonachones, son buenanditas, son huevones, comen mucho, entonces habla mucho, puede hablar mucho de las personas también. No sé, me gusta un perro con que pueda salir a correr, un labrador, ¿no? Entonces, ¿por qué me gusta salir a correr todas las mañanas, hacer ejercicio, etcétera? Entonces, creo que esa frase de que te gusta más perro o gato, pues funciona bastante bien para romper el hielo, ¿no? Con alguien que no conoces y con el que pues, no quieres llegar a ser tan pretencioso, ¿no? O preguntar cosas cabrosas como ¿qué es lo que haces para relajar? Es que estoy viendo aquí una lista de 50 preguntas que puedes hacer para romper el hielo y pues veo unas muy, muy raras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que haces para relajarte? Bueno, pues, como, no sé, ¿qué haría yo si me preguntaran algo así? O ¿cuál es tu libro preferido de la infancia? Se me hace bastante pretencioso preguntar, ¿no? Porque ya de entrada ya estás, sí, pretendiendo, ¿no? No sé, borrador, derrochador, no sé, o sea, ¿para qué le quieres preguntar a alguien? Al menos no en una primera cita o algún amigo, ¿no? No necesariamente que una cita. No estamos hablando exactamente de citas, sino de comprar el hielo con otra persona. ¿Tocas algún instrumento? Bueno, puede ser. Pero bueno, estoy viendo aquí más. ¿Crecen las almas gemelas? Pero, ¿cuál es tu manera de desconectar? ¿Desconectar qué, güey? Vamos a seguir con la música. Creo que es lo que se nos va mejor aquí en Nomad y en Resistencia Radio. Quieren escribirme, yo en Twitter estoy como @rebobo, al igual que en Instagram. Y si quieren escribirle a York y decirle, güey, te extrañamos, este imbécil de borrego, no sabe hacer nada solo, pues pueden escribirle en @señalesdehumo en Instagram y en Twitter. Y pues siguiendo esta línea de música, el rock progresivo que le estoy poniendo, pues vámonos con nada más y nada menos con King Crimson, Happy With What You Have To Be Happy With. Temazo, y vale la pena ver a esta bandota en vivo. Esto sigue siendo Mamut, esto es Resistencia Radio, no les scrolleen, Mamut Descolmillado. Yeah. Oídos Libres. Radio. Oídos Libres. Hear the sound of music drifting in the aisles. Elevator Prozac stretching out for miles. Music of the future will not entertain. It's only meant to repress and neutralize your brain. So we'll be right back. comes in silver pills. Engineered to suit you, building cheap thrills. Music of rebellion makes you wanna rage, but it's made by millionaires who are nearly twice your age. Sábados, 11 de la mañana. Dorsal, cine en Resistencia Radio. Pues eso fue Porcupine Tree, y antes de eso escucharon a King Crimson, dos bandas de rock progresivo. Estamos poniendo música prohibida ahora que Jordán no está. Ya, güey, supéralo. Bueno, estábamos hablando sobre las frases para romper el hielo, y pues una de las cosas es muy probable, pues que pues también depende mucho con quién estás interactuando. Si es algún compañero de trabajo con el que has compartido ciertas cosas, pero que no has hecho pues una gran amistad, pues pueden funcionar algunas cosas, ¿no? Como cuál es tu manera de desconectar, etcétera, ¿no? O o alguien que tienes un poco más de confianza, te has enamorado alguna vez. Sí, tocas algún instrumento, ¿no? Si a lo mejor has visto que esa persona en tu chamba le gusta particular mucho un tipo de música, puedes intuir que toca algún instrumento. O si tú tocas un instrumento, es muy fácil. Cuando tocas un instrumento y ves que alguien como que tiene esa misma empatía sobre tocar música, es muy fácil porque inmediatamente haces clic. No importa si el instrumento es el mismo o no, pero automáticamente haces clic con alguien, ¿no? Si toca la batería, si toca el piano, lo que sea, porque inmediatamente tiene algo de qué hablar. Entonces ahí funciona, pero sí hay como que es como tener un poco seguro el sí, ¿no? A veces te dice que no, pues tampoco pasa nada, sí, es otra pregunta, pero bueno, cuando eso lo hace más fácil. Y algo, cosas más personales, ¿no? ¿Qué es lo que buscas en un chico? Puede ser más como si hables con alguien, ¿no? Una cita a ciegas. Y está muy directo y es como decir, bueno, ¿qué onda? Si quieres o no. Al menos a mí me suena así esa pregunta. Les voy a contar una anécdota, ¿no? Pues hace mucho, no puedo contar porque fue antes de conocer a Zaira, a mi novia. Pues estaba soltero, estaba solapa y pues un amigo hizo el cumpleaños de su novia en Mamá Rumba. Yo no sé bailar, tengo los pies izquierdos. Y fuimos allá. Fui a Mamá Rumba nada más por salir, güey, ¿no? No quedarme ahí deprimido en mi casa. Y pues todos se pararon a bailar, todos venían en pareja. Y había una amiga de esta chica que igual se quedó en la mesa junto conmigo y fue como, chale, güey, pues ¿qué hago, no? ¿Qué pasa, güey, no? Ni modo de quedarme aquí, viendo mi celular, güey, 3 horas. Pues agarré y le dije a la chica, oye, ¿sabes bailar? Me dice, sí sé bailar. Dije, pues ¿me enseñas? Porque yo la neta, ¿no? Y ya, la neta fue una noche pues divertida, me la pasé bien. Ya no contacté con ella ni nada, pero fue bastante divertido y alentador, ¿no? Cambiar esta rutina de ser el que se quedas ahí sentado sin bailar, sin hacer nada y pues divertirte aunque sepas que es el ridículo. Entonces está chido. Pues bueno, vamos a seguir con música aquí en Resistencia Radio en Mamut Solapa, Mamut Descolmillado. Y pues ya vamos a cambiar un poquito, ya vamos a pasar algo en español. Vamos con San Pascualito Rey y esta canción que se llama Salgamos de Aquí. Esto es Mamut en Resistencia Radio, no le scrollen. Salgamos de aquí, volvamos a ser. la puerta un ardor en el pecho cuando despiertas. No camines donde estamos lejos. Está vacío y no tiene regreso. Nos podemos perder y desaparecer. Radio. Oídos libres. ¿Quieres aprender el arte de pinchar discos? Escúchanos cada 15 días, los sábados a las 8 p.m. con repetición los lunes a la 1 p.m. Nos vemos hasta que las tornamesas comienzan a girar. Esto solo pasa en Resistencia Radio. Sesiones VPN. Eso que escuchamos antes fue San Pascualito Rey, Salgamos de Aquí, del disco Valiente, una gran banda mexicana, la neta, eso nadie lo niega. Pues bueno, ya vamos a casi a acabar con este tema, ¿no? Bueno, se me hizo chido mencionarlo, ya que, pues ¿cómo rompemos el hielo? Y pues sí, encuentro 50 frases muy... están chidas, ya que uno las va como... Pues, bueno, depende de la persona. Pues, si es alguien que ves que le gusta la tecnología o si a ti te gusta mucho la tecnología, pues bueno, puedes preguntar qué marca de teléfono tienes, ¿no? O como el clásico, ¿eres Android o Apple, ¿no? Yo digo que la más exacta para romper el hielo, donde no vas a perder así nada, es... ¿perro o gato? ¿Qué te gustan, los perros o los gatos? Vas a conocer mucho de una persona al saber si gustan los perros o los gatos. Y en el caso que sea un perro, pues todavía, que te digan qué raza es su favorita, pues todavía más, güey, ¿no? Entonces, pues así vamos a cerrar estas preguntas que se hace la gente para romper el hielo, para... no quedarte ahí platicando, ¿no? Luego vas a una reunión y todos sacan su celular y pues como que pues, no está padre. Siento, ¿no? Hay que, ahora con la pandemia, pues bueno, no hay fiestas, o no debería haber fiestas, pero seguimos encerrados, o por lo menos tratando de estar encerrados, ya que imposible, ya más de año y medio de esta pandemia. Asquerosa. Y pues vamos a continuar con este mamut. Ya que estamos en la onda rock mexicano, vamos con una de mis bandas favoritas. Esto es Zurdok. La canción es Estático, del disco Maquillaje. necesitas todo, puedes hacerlo con lo que hay, porque al final volverá a empezar. Esto es Mamón. Estábamos hablando. Alguien me ¿Están listos, chicos? ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¡No los escucho! ¡Sí, capitán! ¡Estamos listos! ¿Están listos para el Tropicalísimo? Todos los jueves al mediodía, música y charla con invitados, y repetición los viernes a las 6 de la tarde. Con Beto Carlock. Escucharon a Desarmado y antes de eso a Zurdok con la canción de Estático y Desarmado con la canción Su Nombre aquí en Resistencia Radio y en el programa favorito de todos. Esto es Mamón. O al menos favorito de la mamá de George. ¿Qué? Pues bueno, ya, falta media hora para acabar el programa, falta poco. Y bueno, hoy es 17 de agosto. Estoy grabando un día antes. Y quería prepararles unas cuantas rolas ya para acabar sobre Woodstock. Precisamente este festival del 69 fueron hecho entre el 15 y el 17 de agosto de 1969, que se extendió hasta el 18. Fue una gran demanda de música y de la gente, se desbordó. Un festival que tenía como objetivo el paz, amor, música, el amarnos a todos. Y es muy curioso cómo a veces los paralelismos, ¿no?, del en el mundo hoy que celebra un aniversario más de este festival, ocurre algo similar, ¿no?, a lo que sucedió en Vietnam, en la guerra de Vietnam. Hoy o en estos días Estados Unidos sale de Afganistán después de 20 años. 20 años de una guerra con este país. La verdad no sé si es algo bueno, no sé si es algo malo, pero imagínense, o sea, desde las caídas de las torres de gemelas, que fue el 11 de septiembre del 2001, hasta el día de hoy, Estados Unidos se metió a Afganistán, agarró a Bin Laden, lo mató y siguió ahí. Y no logró nada. No logró absolutamente nada. Y al igual que en Vietnam, Estados Unidos no logró nada en Vietnam. Solo logró que la desigualdad entre las naciones, porque ni siquiera ya es entre la gente, porque allá es pobre la mayoría de la población, pero una desigualdad de las naciones terribles. Países como Israel, por ejemplo, que ya está con su tercera dosis de vacuna, cuando en el mundo hay países que no tienen ni el 1% de su población vacunada. Habla de una desigualdad tremenda, asquerosa, entre todos. España tiene también como el 60 y casi el 70% de su población. México está como por arriba del 50, por lo menos con una vacuna. Pero hay países, por ejemplo, me pongo a pensar en Haití, que apenas mataron a su presidente, no tienen vacunas y les cae un temblor. O sea, eso sí es vivir en un país, o sea, vivir en la tragedia completa. Pero bueno, regresando a lo que decía de Woodstock y de esta similitud con Afganistán, la guerra le costó a la gente de Estados Unidos, o sea, al pueblo, a los... Eso sí que decía, al pueblo de los impuestos, 2.26 billones de dólares gastados en 20 años. Esto según un análisis de la Universidad de Brown allá en Estados Unidos. Entonces, imagínate, 2.26 billones de dólares, ¿qué nos pudo haber hecho con todo ese dinero? En lugar de haberlo malgastado en una guerra que no tuvo sentido y que no ganaron nada. O sea, creo que la gente, el grueso de la población en Estados Unidos debería sentirse estafada. Yo me sentiría estafado con, si el gobierno me dijera, mira, hasta esta cantidad de dinero en una guerra donde no pasó nada. No pasó absolutamente nada. Todo sigue igual. Y bueno, la similitud de Vietnam, ¿no? En el 69, en la década de los 70, que hubo muchísimos movimientos estudiantiles, estuvieron los movimientos en Francia, todas las dictaduras que se implementaron aquí en Latinoamérica. Y uno pues, de los movimientos, el movimiento hippie en Estados Unidos, cobró mucha fuerza, era precisamente contrarrestar la guerra de Vietnam y que mucha gente estaba muriendo, muchos jóvenes, pues de forma injusta, ¿no? Y pues vamos a poner un poquito de rolas de ahí, de Woodstock, ya para acabar el mamut, y vamos obviamente con el grandísimo, el inigualable Santana. México tuvo participación ahí directa con Santana. Esto es Evil Ways de Santana. Esto es directamente de Woodstock 69. We'll be right back. Recarga tu estamina. No faltes. Pues eso que escucharon fue el grandísimo Santana en Woodstock 69. Y estamos viendo aquí unas estadísticas de lo que fue. Fue esto, perdón, es que estoy acá, está. Vean lo loco de esto. En Afganistán, estamos viendo primero que si había mexicanos y pues, sí, resulta que había una persona mexicana ahí, que afortunadamente pues ya no está ahí. Está Daniel Izquierdo, que aparentemente, según aquí viendo redes sociales, trabajaba en la ONU, y pues bueno, tiene bastante sentido, ¿no?, que ella estuviera ahí. Afortunadamente pareciera que ella está bien. Esto me lo encontré porque estaba buscando precisamente la guerra de Vietnam. Murió 3.8 a 5.7 millones de personas. 3.8 y 5.7 millones de personas murieron en la guerra de Vietnam. ¿Cuántos muertos hemos tenido por COVID en el mundo? 4.37 millones de personas. Prácticamente la misma cantidad de personas que murieron en Vietnam son las personas que han muerto hasta el día de hoy de COVID. Es como para sacarse de onda. O sea, ¿qué onda? O sea, ¿qué pasa con el mundo? Siempre hemos estado así de locos. Pero bueno, no nos queremos deprimirnos, así que vamos a seguir con este mamut y vamos a seguir con la música. Esto de especial, pequeño especial de Woodstock. Vamos a con The Who, que estuvo ahí en 1969 en la Jazz Girl Farmer, ahí en Woodstock, en Nueva York. Así que seguimos aquí en Resistencia Radio. Esto es Mamut. This. Thank you. We'll be right back. Oídos Libres. Esto es Ladies and gentlemen, to continue, it's our delight to present Canned Heat. This is the most outrageous spectacle I've ever witnessed, ever. There's only one thing I wish. I sure got a pee. And this ain't nowhere to go. I believe we're gonna go up the country a little bit right now. Gotta get going, but I can't stay here long now. 'Cause I'm tired of the way I've been dogged around. Well, I've got to roam and find a brand new home. I'm going up the country, where did you wanna go? I'm going up the country, where did you wanna go? I'm going to some place where I've never been before. I'm going up on the water and days like wine. But I'm going where the water tastes like wine. You can jump in the water. Eso que fue un pequeño combo de Who con Summertime Blues, directo desde Woodstock, y también Canned Heat con Going Up the Country en la granja Jasgur Farm, esto en Nueva York, donde se hizo el gran festival de Woodstock en 1969. Y pues bueno, hay como alguna anécdota y un connect hit. Está de baterista Adolfo de la Parra, otro mexicano que estuvo ahí en Woodstock. Él nació aquí en la Ciudad de México el 8 de febrero del 46 y pues bueno, ya es estadounidense, su nacionalidad es estadounidense, y pues ha estado prácticamente en Canet Hit durante toda su carrera, güey. Todo Canet Hit ha estado, y pues yo no sé por qué no lo conocemos más, Fito de la Parra, no lo mencionamos más, ¿no? En más lugares, como alguien que es un pilar de rock, sí, mexicano. Pues, está bien que esté con un grupo que es gringo, pero pues al final el día es mexicano, ¿no? Fito de la Parra. Pues bueno, estamos hablando sobre estas similitudes entre lo que sucedió en los finales de los 60s, principios de los 70s, y lo que está pasando ahorita en Afganistán, Estados Unidos, y estamos impactados por la cantidad de muertes que hubo en la guerra de Vietnam. La verdad es que sí es bastante impactante todo esto. Querían cambiar el mundo, los hippies, y lo hicieron a través de la música. Ahora hay una gran debate, ¿no? Si realmente toda esta juventud hippie que quería cambiar el mundo, pues, no se convirtió exactamente en lo mismo, ¿no? Ya ahorita los hippies están arriba de los 60, 70 años, y pues, toda la gente que ya se le menciona como conservadora, ¿no? Como los famosos boomers, y esta pelea interminable entre millennials y boomers. Lo bueno es que los que estamos en medio, la generación X, pues no estamos peleados con nadie. Estamos en medio de todo. Y pues bueno, ya vamos a terminar este mamut descolmillado. Y pues antes les voy a poner, vamos a poner dos canciones. Una es Jimi Hendrix, que también estuvo en Woodstock, con la canción Foxy Lady. Desafortunadamente no tengo la canción original de Woodstock. Esto es de un concierto en Maui de 1970 de Jimi Hendrix. Pues igual se los quise traer. Lo único que encontré de Jimi Hendrix fue como el clásico, ¿no? De que toca el himno estadounidense con la guitarra. Pero la verdad es que medio voy a ponérselos. Y es por eso que les traigo Foxy Lady de Jimi Hendrix. Y después vamos a seguir con La Bruja Cósmica, con Janis Joplin, con la canción Ball and Chain. Así que pues agradezco mucho a todos los que me aguantaron durante esta hora y media. Muchas gracias por haber estado aquí en Resistencia Radio. Por favor, métanse a la página, se está poniendo chingón. Tenemos una gran sorpresa para todos. Todos los que son fans de Resistencia Radio, neta va a estar muy buena. No se las voy a adelantar, pero neta está bien buena la sorpresa que les vamos a traer. Y pues les invito a que revisen la programación en resistenciaradio.com. Estamos todos los colaboradores, también están los podcasts, están nuestras redes sociales, para que nos sigan, para que nos escriban, para que digan qué es lo que quieren, si quieren hacer programa. Igual los micrófonos de Resistencia Radio están abiertos. Y pues bueno, no queda más que agradecer y decirles adiós a todos ustedes. Y pues gracias por haber escuchado. Vamos primero con Jimi Hendrix, Foxy Lady, y inmediatamente después vamos con Janis Joplin, Ball and Chain, en Resistencia Radio, este pequeño como homenaje o especial que hicimos de gusto. Go to one of those other things, do a thing dedicated to that little girl over there called Hartley. Thing called Foxy Lady, look out. Plug your ears, plug your ears, it's gonna be loud. too late. Esto es to have it, 'cause it almost wanna go and happy, baby. the sky. Whoa, hunters just can't be in vain. No, no, no. Sometimes that I got to know why. And sometimes, babe, I said I feel that I need to know why. Yeah. Tell me if I wanna ask you now. I said, tell me if I wanna lean on. I said, if I wanna put my arm around. I said, I want a little help sometimes. I need a little help sometimes. I got to know why. Why does it wanna pull me down, babe? I said, does it wanna drag me around? Feels to me just like a ball. I said, dana, dana, dana, it was a ball. Todos los martes, 8 de la noche, en Resistencia Radio. Mamut. Repetición, miércoles, 11 a.m. Donde ponemos este triángulo, ponemos cosas muy buenas.